Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la gente que está en la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día miércoles 19 de junio a las 8 casi en punto. Estamos comenzando este nuevo capítulo. Y eso, de decirle a la gente que, bueno, habíamos tenido algunos problemas. No habíamos podido realizar esta sesión por temas climáticos y todo el asunto, así que, pero ahora felizmente estamos volviendo a retomar este nuevo capítulo en el estudio 721 de Radio Experimental. Sí. ¿Qué pasa con los cabros? Aprovechar aquí el pase que dio el Matías para saludar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. El clima ha estado bien intenso estos últimos días, harta lluvia, el invierno es bien cruel, así que lamentablemente no pudimos hacer algunos programas, pero hemos vuelto con toda la energía y con todo el power para tener una horita aquí de radio, y agradecer también a la Víctor, a Don Floridor por recibirnos acá en su casita. Así que para la gente que está escuchando, si quiere hacer algún comentario o quiere algún saludo, nos puede escribir al Instagram, Raíces Poblacionales, y ahí nosotros después tiramos el saludo o alguna actividad que tengan, algún dato de alguna fiesta, de alguna marcha, de algún, no sé, algún encuentro, nos avisan. Lo que sea, y ahí la vamos a dar al aire, así que eso. ¿Y cómo está ahí acá, Camilo? Vale, compadre Pedro. Oye, también sumarme todos los saludos a la gente que nos está escuchando, que siempre está pegadito a la oreja el día miércoles, mañana es feriado, así que mucha gente pues se embarque en un viaje y van en el autito, en la micro, escuchando. Así que recordarlo, que lo puede escuchar si está en Los Pejos en la 106.9 FM, y si está por Dejitos de la Comuna, pues en www.experimentar.cl. Así que ahí vamos a estar online escuchando una horita de buen contenido y buena música. Eso. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita al toque, hermano? ¿Estamos con eso, no? Estamos con J, lo cual, los controles, como siempre. Así que póngale play nomás, hermano. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Lo pensaste. Where you from, nigga? Straight from the motherfucking land of the hogs. Hemos volvido después de, eso, de ese temazo, parafraseando un gran poeta pensador de Lácaro. Chileno. Hemos vuelto. Estamos aquí después de ese temita que nos compartió J. Locuaz. Y en este caso lo va a presentar Pedro. Sí. Escuchamos, bueno, esta banda súper conocida. Escuchamos a los fabulosos Cadillacs. Y el tema se llama La manera correcta de gritar, del disco Bares y Fonda. Así que esta banda argentina bien conocida, quisimos colocar un temita, pero de lo antiguo, ahí bien, bien bueno, bien movido. Así que eso. Oye, ¿qué pasa que con Raíz ahí y partir ahora este análisis noticioso que hacemos todos los, ¿cómo se llaman? Todos los programas hablamos algo de noticias, así que podríamos partir con algo, ¿no? Bacán, sí, pues, bacán. Vamos a partir con el análisis de una noticia charcha igual. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Pero que dice mucho de la realidad que se vive hace muchos años, por no decir siempre, en este país, donde finalmente la policía siempre es protegida por el poder y como una herramienta, ¿no es cierto? Protegen su herramienta de represión, así que... bueno, esta noticia la sacamos de la página del Sub Malucha. Aprovechamos de mandarle un saludo también a Malucha y a Incógnito, que tiene una página también donde siempre está difundiendo información, así que eso. Bueno, esta información lleva por título, por así decirlo, que absuelven de apremio ilegítimo y otros delitos a Claudio Crespo, ex carabinero, también acusado de cegar a Gustavo Gatica. Hago lectura de esta noticia. Absuelven de apremios ilegítimos y otros delitos a Claudio Crespo, ex carabinero también acusado de cegar a Gustavo Gatica. En este caso, el ex teniente coronel era acusado de cometer irregularidades contra un manifestante durante el Día del Joven Combatiente en 2018. O sea, solo por este hecho fue absuelto, ¿ya? Este martes, el segundo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago absolvió al ex carabinero Claudio Crespo de apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la investigación por un hecho ocurrido en 2018. ¿Qué pasó? El ex teniente coronel era acusado de cometer irregularidades contra un manifestante el 30 de marzo del 2018 en el marco del Día del Joven Combatiente, cuando se desempeñaba como comisario de la 40ª Comisaría de Fuerzas Especiales en Huechuraba. Según la denuncia que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la víctima en el contexto de manifestaciones recibió un impacto de 11 perdigones en su cara lanzado con una escopeta antidisturbios que pertenecía a Crespo desde un vehículo tipo zorrillo de carabineros. Finalmente, el tribunal desestimó la acusación y absolvió al ex carabinero en esta causa. Claudio Crespo es el mismo exfuncionario carabinero que está acusado de cegar a Gustavo Gatica en el marco de las manifestaciones que se registraron en el sector de Plaza Baquedano en noviembre del 2019. ¿Qué debo decir? Horrible. Mira, yo que estaba escuchando la noticia, la había leído en internet y se repite igual como el uso irracional de los perdigones a través de la, o sea, por parte de carabineros, específicamente de Claudio Crespo, que según acá la noticia, lo que había leído, a este manifestante también se la tiró en la cara, ¿ya? Sí. Son 11 perdigones, no sé cuántos habrán llegado a la cara de este manifestante, pero es una práctica, parece, bien habitual de este personaje. Y en general yo creo que de la Fuerza Especial de los Pacos siempre han actuado como de esa manera, como que finalmente no es como para disuadir, como dicen, sino que es para atacar y para atentar contra la vida y el bienestar de las personas. Entonces, ojo ahí también. ¿Y por qué digo eso? Porque él es el principal culpable de... Quizá, culpable, yo lo declaro así, culpable, porque aunque la justicia tal vez lo pueda... no lo condene, pero es el culpable de que Gustavo Gatica no pueda ver. Esté ciego en estos momentos, que le cambió su vida de forma radical. Y no olvidemos que también que Carabinero es culpable también de la ceguera de Fabiola Carpillay. Claro. Y la mutilación de no sé si Camilo tú sabes la cantidad, pero cuántos jóvenes que han sido mutilados, que fueron mutilados ya en este contexto de la revuelta popular que ocurrió el 18 de octubre el 18 de octubre de 2019, donde muchos cabros que fueron mutilados de su ojo lamentablemente también sufrieron un daño psicológico y muchos han decidido incluso dejar de existir. ¿Ya? Sí, yo por lo que tengo en cuenta, lo que recuerdo han sido dos o tres jóvenes que fueron mutilados por carabineros, ya cambió su vida y después de esta como etapa de recuperación, yo me imagino que vivieron una etapa de depresión, una etapa de pena, de frustración o pérdida de sentido de la vida y se dejaron de existir. Entonces, el daño que está realizando Carabineros, que hizo y que también sigue haciendo, porque no creo que sea solamente en el contexto de esta revuelta popular que ocurrió el 18 de octubre del 2019, sino que después de que ya ganó Boric, ahora en el poder, que está como presidente, yo creo que todavía sigue la misma práctica por parte de Carabineros en el uso irracional de perdigones en contra de los manifestantes, así que no me sorprendería, y yo creo que además hay algunos casos que tal vez no han tenido repercusión, de que han perdido la visión o han sido dañados en su cara algunos protestantes. ¿Sí? ¿Quién es, Mariel? Sí, pues sin ir más lejos, bueno, uno de los casos que estábamos hablando, emblemáticos de víctimas de trauma ocular que lamentablemente se quitaron la vida por esta frustración de alguna manera de haber perdido un ojo o haber perdido la visión, y que nadie se hiciera cargo y que no hubiera culpable y que todo pasó piola, Jorge Salvo. Así que también ahí, en memoria de Jorge Salvo, también deberíamos siempre estar exigiendo justicia contra estos nefastos personajes asesinos, finalmente. Yo quiero agregar también el historial de Claudio Crespo. Creo que es súper importante relevar esa información. Recordar que hay relatos de cuando entre el año 2011 y 2012 él era capitán de la séptima comisaría de Fuerza Especial en Valparaíso. Entonces hay demasiados relatos sobre el abuso. De hecho, le tenía un nombre conocido que era el cazador de estudiantes. Hay relatos de la gente, de los hinchas de Valpa de Wander, que todos tenían reconocido que, bueno, Claudio Crespo, que mide 1.80 m, súper fácil reconocerlo dentro de los capitanes, un loco que se impone frente a otro con su uniforme, todo. Y hay muchos relatos bastante crueles sobre la forma que torturaba a los estudiantes y a la gente, a los hinchas, y lo violento que fue. Si no mal recuerdo, había estado acusado de golpear a un niño de 9 años en el estadio, si no me recuerdo, parece que es hincha de la U o hincha de Wander. Pero a la misma vez hay una situación que es bastante importante, que fue tomada por Nicolás Cabaña. Y bueno, estuvo instalada en unos videos de YouTube donde mostraban casi 20 minutos de cuando ingresaron a desalojar y actuaron de forma desmedida con la gente, con unos hinchas de Wander en Valparaíso, en el local La Roma, donde los cabros se tiran por la ventana para poder escapar cuando fue dentro de Fuerzas Especiales, y si no fuera por los relatos y por los videos que se grabó en ese momento, no se había dado a la luz la crueldad que tenía Claudio Crespo. Ahora, si te damos cuenta, han pasado más de 12 años de esa situación, sigue estando con una figura importante dentro de la derecha, de la derecha dura. Ahora sacó un libro en contra de como de la persecución, se han cargado con una fiscal, con la fiscal Chong. De hecho, toda la derecha la carga que como que están en contra de como de las fuerzas especiales. Claudio Crespo también tiene una empresa de seguridad que muchos municipios prestan servicio, le contratan los servicios de seguridad privada. Entonces sigue siendo un personaje bastante fuerte para la derecha dura, para la derecha extrema, para sí, republicanos. Se supone que este Paco ya no es Paco porque lo dieron de baja. No sé. Sí, está dado de baja. Sí, está dado de baja por la situación. No creo que haya renunciado, yo no recuerdo bien, pero parece que está dado de baja. Y este buen después armó una empresa, o tenía, ya siendo Paco, tenía una empresa de como posterior, de seguridad privada, ¿no? Posterior a la dada. Y que salieron unas fotos con la. ¿Cómo se llama esta ministra que era ministra del gobierno de Piñera? que decían que era como Cecilia amante, Pérez. La Cecilia Pérez tenía unas fotos con ella, ¿cachai? Así como. Y posterior a todas estas acusaciones que le están haciendo, posterior a la revuelta. Claro, él fue dado de baja por estas situaciones. Se suma lo de Gustavo Gatica. Sí, bueno. Se suma la situación de que fue absuelto el día de hoy del 2018. Y quizás cuánta, claro, y todos los relatos que dan a conocer y la imagen y los videos, y son muchos los relatos de gente que tampoco se conoce. Son bastante crueles la forma que torturaba a los cabros, los secundarios en el movimiento del 2011 y en Valparaíso. Comunistas muertos de hambre, les pegaban, los tiraban al suelo. Entonces, si no me equivoco, también estuvo postulando, iba a ser para diputado o quería tirarse algo de la convención por los republicanos. Es una figura, hay programas que todos sabemos la televisión chilena, pero también lo ponen como un ejemplo a seguir. Hay gente que hace marchas por a favor de Claudio Crespo. Es como una figura fuerte que tiene la derecha. Pues entonces, es peligroso, es bastante peligrosa esa situación. Sí, yo, que el Camilo hizo ahí, menciona algo que se me había olvidado. Claro, pues Claudio Crespo tiene un libro. Yo no sé cuál es el contenido del libro y de qué trata el libro, pero sí. Que lo leo. No, pero lo que sí, él ha intentado hacer dos veces el lanzamiento del libro. Y recuerdo que por los reclamos de la gente a través de las redes sociales, que empezaron como a criticar las editoriales que estaban apoyando a Claudio Crespo, y también el lugar donde se iba a hacer este lanzamiento, por lo que tengo entendido, fundaron esos dos intentos de lanzamiento del libro de Claudio Crespo. Y él también es como una figura, como habla acá el Camilo, bien fuerte, porque él es como la figura que está apoyando a todos los carabineros que están siendo como condenados o que tienen un juicio por violación de los derechos humanos. Recuerdo a este Paco que está siendo enjuiciado, que lanzó a un niño en una protesta al Mapocho, sí. Y lo que me acuerdo cuando salió la noticia, que claro, pues, cuando llegó a tribunal de la fiscalía era acompañado por Claudio Crespo, este carabinero, dándole como el apoyo moral, el apoyo político, para que este carabinero no tuviera una condena en relación al delito que cometió. Y de hecho, es más, el abogado de ese carabinero era el fiscal Peña, pues. ¿Se acuerdan del fiscal Peña o no? Van apareciendo siempre los mismos. El ex fiscal Peña, que condenó a Calete Gabros por el caso Bomba, que después se dieron cuenta que era pura chaya, y él es el abogado del carabinero. Chico Peña, que les digo. Oye, Chico Peña. Ese que andaba de la mano con Gimpete. Exacto. Chico Peña estuvo en Santa Adriana también en un momento en operativo grande, un proceso de intervención que hizo el Ministerio del Interior. Y el Chico Peña era la figura importante que tenía como fiscal, que tenía. Chico, sí, era como el. Que tenía la derecha, bo. Era como el famoso en ese tiempo. Medía como 1.50 m. Chiquitito, y ahora está defendiendo los narcos ese, po. Terrible. Bueno, hay situaciones terribles. Oye, y ese, nos sigue pasando, ¿ah? Y después se decía, ¿no? Voten por Boric para que no salga el mal menor. Ha sido más brígido. Lo que decía el Pedro con respecto al libro se llama Honor y Traición. Y como que, Honor y Traición. Exacto. Mírale, y iba a ser el lanzamiento a la librería Antártica. ¿Viste? Y ahí, sí, pues ahí se bajó y todo. Y habla como. O sea, un mínimo, poco... por mano. Mínimo, o sea, lo mínimo que puede pasar de que se le fune y que no pueda moverse o no pueda seguir haciendo sus cosas tranquilos. Y sí, Antártica nefasto, también, como se presta, o tal vez también están ahí coludidos. ¿Para qué? Así que hay que robarse los libros para allá nomás. Allá, dale la mano, Antártica. Oye, ¿qué pasa, DJ? ¿Nos vamos con un tema o no? Díganos, po. ¿Ah? ¿Ya? Vamos con un temita después de esta amarga tanda. Amarga pero tanda. Es importante igual difundir esta información. Es importante que todos vamos sabiendo lo que está pasando, porque estas de repente pasan piola. Tratan de que estas informaciones pasen piola y no tienen que pasar piola. Tenemos que seguir enterándonos de que el poder sigue actuando de la misma manera, sea quien sea que esté comandando ese poder. Así que eso. Vámonos nomás con un temita, compadre J. Locuaz. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante. I'm about to go dumb. Yeah, yeah, I'm about to go dumb. Yeah, I'm about to go back. Le meto tanto, hasta cuando no le meto tanto. No está lloviendo en el estudio, debo estar llorando. Puse housing donde había campo a tu lado. En el Lauri se siente como un Lambo. Como yo escupo, lo saben dos o tres. Lo que tú has visto solo, la punta al iceberg. Termina el bolo y antes de ir pa'l hotel, hay free en el backstage con mi baffle Bosé, yeah. Caen esquelas como ayer, caen estrellas como cuando Kendall Jenner se sienta en la NBA, yeah. ¿Cómo escribo? No lo sé. Si mi medicación tumba a los elefantes, el rey, yeah. Problemas se van, se los lleva el viento. La mitad de mi fan te tumba bebiendo. Me miraste 10 veces y te dije el piquete de asos, cabrón. Es como te lo ocurre, no estás comprendiendo. Martin McFly sonriendo, aparcado al lado de tu Bugatti. Está mi máquina al tiempo, mi equipo no entra en Cayetano. Ni apellidos compuestos, solo compadres. Mi chica no es mala y esto es Flow 2000. No te preocupes, mami, sé cuidarme. Mi agenda y premios Booker y también gangsters. ¿Quién es un hombre? Lo averiguo fácil. ¿Quién te mira a los ojos y quién te mira el outfit? Baseline in the hit drum, yeah. I'm about to go down, yeah, yeah. I'm about to go down, yeah. I'm about to go down. Baseline in the hit drum, yeah. I'm about to go down, yeah, yeah. I'm about to go down, yeah. Wow, wow, B.E.J., oh. Tengo en las manos más palos que un torneo de golf. ¿Quién como yo? ¿Quién? ¿Quién como yo? 10,000 mínimo, si no, pues no venimos. Si te hicieras un test de ADN, saldría que eres mongolo. Mejor es que el rap lo dejen y jueguen a waterpolo. Caras de tontos y solos, no salen del diabolo. Puto, sábelo todo, se creen que no controlo. Tengo un par de haters que me dicen lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, cómo tengo que rapear. En fin, por mí pueden irse a cagar. Hacer lo que me salga de los huevos, siempre fue el plan. Ni calvo ni tres pelucas, la medida exacta. Ustedes se quedan cortos o se embarrancan. Puto, que yo soy como un volcán. Todo bien hasta que un día ram pam pam pam. Puto papa frita, los escachos y hago ñoquis. Mejor no jueguen conmigo, soy como el ruso de Rocky. Yo tengo los apuntes de la vieja escuela y el tiquitaca de la nueva. Tú quieres que te haga un croquis. Toma pa' canote, no te me alborote. Quieres un lingote y no aguantas el trote. Mi logo es un cipote pa' estas putas con bigote. Pon el culo pa' casote en el bejote y tote. Nosotros somos como somos, hermano. Sal de ahí inmediatamente, que te están viendo. Baseline in the hit drum, yeah. I'm about to go down, yeah, yeah. I'm about to go down, yeah. I'm about to go down. Baseline in the hit drum, yeah. I'm about to go down, yeah, yeah. I'm about to go down, yeah. I'm about to go down. Cambia con el tiempo como mi estatura. Evoluciona, evolución de pasos nuevos, porque yo no vivo de recuerdos. Hoy yo crezco, surjo, avanzo, voy subiendo, no me canso. Lanzo las ideas en dirección del viento, avanzando, aguantando, manteniéndome al tanto. Entre tanto tonto que bote anda dando, subo la escala a la torre del pentagrama. Entre árboles afirmado de las ramas. Bremas, tú qué más, yo rimo mis temas hasta no dar más. Algo cambio los esquemas, nací para aprender, aprender a escuchar. Hoy yo te podré mostrar que este es el gran resultado. Angular, reacción otro más a próxima experiencia. Ya tendrá, surge otro más fuerte. Rudo, como en un primero espero. Sé que existen metas, no pienso estar en el medio. En un montón de mierdas que en su vida han pateado piedra. Largo camino que los pasos solo enseñan. Verdad, falte un poco más de callos. Lo reflejo en mis ensayos, así nunca más me callo. Está claro, en cuanto paso más habrá esperanza. Lo que espero, seguro que estancado no pasas por el sendero. Movilizar lo nuestro yendo firme como el viento. Si fallas estoy más despierto, puesto, entreno, ya veremos. Cuidar los pasos en falso, molde mal rapero. Critica sin conocer, por no poder comprender. Difícil para usted si solo ayer te vimos nacer. Muchacho, empezarás cansado. Va siguiendo peso a paso, sea el camino que irá tomando. Tranquilo y evolucionando, escalando sobre el escenario. De caminar, camino, con cuidado y sigilo. Mis conflictos se mueven en espacios frecuentes. El inquieto niño, más 5 delito. Combatiendo contra seres de galaxias inertes. El mejor que despiertes con mejores tramas. Y algún día sepas de qué mierda se trata. La capacidad pasa y mi suela levanta. Las peores jugadas junto a las ganadas. En el mismo saco salí con mis cabros. Deambulando en Santiago, avanzando en tu radio. Tramos superados, imagínate el paso. Evolucionado, entrenado y programado. Va siguiendo peso a paso. Yeah. Hemos vuelto acá ahí con un tema de ska reggae, ahí, antiguo, a la antigua, ¿ah? Vamos, a la antigua. Gracias a DJ J. Locuaz, que está enfermito su dedito. Mi guachito, pobrecito, ahí. Con licencia, pero vino igual. A vino igual. Ah, vino le mandamos igual. Harto nanay. Mucho nanay. Para que se cure. Oye, cabro, ahí para la gente que siempre quiere anotar lo que los temitas que nosotros escuchamos, para buscar información sobre las bandas. Aquí escuchamos dos temitas. No sé quién va a partir primero, no sé, Z Rock. Primero, póngale. El primero que sonó. Calma, pero hay que hacer la pregunta para que la gente. ¿Qué escuchamos, Z Rock? Gracias, Pedro Moraga. Oye, acabamos de escuchar el último tema de Tote King, de su álbum que se llama Luces Fuera, del año 2004. Esto es un temita con un logo que se llama Bejo, que es muy bueno. Si la gente igual quiere escuchar, puede poner Bejo, tiene cosas muy bastante interesantes. A mí, personalmente, a mí me gusta mucho, sí, así no, que lo bueno, recomiendo Bejo, a la gente. Entretenido su, y su, también bueno. Tiene algunas cositas con un logo que se llama Cráneo, Bejo Cráneo, sí. Bejo Láser, Cráneo. Hay una mezcla de gente que hace bastante, una música bastante muy buena. Unos sonidos bien frescos, pero a la misma vez rescatan muchas cosas del hip hop clásico español, así que bastante recomendado. Bueno, Tote King siempre un clase, vieja escuela de la cosa, y este tema se llama Doom y es producido con una persona que se llama Matt Bressel, y este álbum del 2024, así que lo invito a escuchar a la gente. El álbum que sacó el ahora, se supone que ese álbum es el álbum de retiro. Exacto. ¿Ah? Como que dijo, ya hago este disco y nos vemos, cierro por fuera. Es difícil que estos locos se retiren. Esa es mentira. Es mentira. ¿Cuántas bandas no se han retirado o cantantes no se han retirado y han pasado un par de años y de repente, pum, salen con un disco nuevo, bah, pegan el batatazo y se salvan de nuevo? Así que recomendado. No, bueno, sí. Sí, recomendado bueno, totalmente. Luces Fuera, Tote King, año 2024, tema Doom y también con Bejo, así que escuchen más Bejo. Una ficha, así, y Bejo también muy bueno, así que 100% recomendado por redes poblacionales. Muy bien. Y por DJ Z Rock. Muy, mira. DJ. Boom. DJ Z Rock. Está volviendo las pistas. También está retirado. Sí, también está retirado. Había cerrado por fuera, pero abrió. ¿Eh? Llamó al cerrajero y abrió de nuevo. Calmado no va. Están pura, abriendo pura, todavía la puerta, pero tiene toda la intención. Pura guaracha que, nomás, pura guaracha. Bueno, y el segundo temita que escuchamos, también unas fichas del rap aquí, para mí, una de mis bandas favoritas del rap aquí, de este territorio. Crónica. Es una broma, una broma. Es una broma, una broma. Bueno, el temita que escuchamos es el tema se llama Pasos, es de Calambre y es del disco Pasos del año 2004. Ya, bueno, Tote King 2024 sacó el disco, este disco es hace 20 años atrás. Y bueno, el manso tema, po, es un clásico ya igual ese tema. Ese tema es el disco, o sea, el tema que le da nombre al disco. O es el single del disco, por así decirlo. Este disco después fue remasterizado igual para arreglar el sonido y todo. Y bueno, Calambre es una gran agrupación, para mí una de las bandas favoritas igual del rap. Y hace un tiempo atrás se estaban juntando de nuevo. Bueno, ahora ha ido en baja. ¿Puedo contar una anécdota, ¿no? Por favor? Es que hace este año, en el verano, si no recuerdo, hicieron el lanzamiento, como se volvieron a juntar después. No, eso fue en diciembre. En diciembre, cachao, ya. Diciembre del año pasado fue que se juntaron nuevamente, claro, en un club ahí en Bellavista. En Metrónomo. Hicieron un tremendo show, bacán. Andábamos con Matt G, que aquí que nos acompaña. Su compa, La Feñita, que le mandamos muchos saludos. Muchos saludos, cariño, La Feñita. Mi mentor personal, Payo. Pallito. Mi otro hermano grande, Bizarro, y Lalita, otra amiguita. Ahí andaba el Roger. Bien, Roger. Andábamos Roger, con un peño hermano. Así, old school, hermano. Roger, vamos a hablar para la gente que no sabe, Roger tuvo unos blogs de música, loco, una enciclopedia musical, sabe, caleta. Sí, igual chileno. Difundía música. Exacto. Podríamos de repente. Vamos a invitar a Roger. ¿Sí, así que, no? Marcelo Bizarro, Payo, si están escuchando, contacto con Roger. Sería bueno que venga un día. Y ya, pues resulta que después de eso, todo feliz, mi compadre Matías se compró su polera. Había quedado todo sofiado. Este me está exponiendo. No. Ya, no, dale nomás, hermano. Y después nos fuimos a un barcito, po, y resulta que acá mi compadre Vicente, amigo de Marcelo, de Roger, se conocen del barrio y todo. Y llegó a sentarse el Epicentro con nosotros. Sí, sin quererlo nosotros. Sin y Matías, nos sacamos una foto y sabéis que súper contento el momento, así, compartir un espacio más en profundidad con el loco. Había vuelto después de caleta rato sin hacer música, sin verlo. Y vivimos una instancia muy grata para todos los que estábamos ahí, por todo el pinito de la mesita, así que saludo a todos los cabros que estaban escuchando, sí, bueno, y que estuvieron ahí, bonito, sí. Y también fue en ese concierto que fue muy nostálgico para todos, sí. Estaba como sub 35, sí, más o menos, estábamos, sí, vieja escuela, sí, está mayority. Esa fue, no, bueno. Una historia que tuvimos con Epicentro el último tiempo con Matías. Así que eso, esperar de que sigan haciendo música los cabros ahí, poniéndole, bueno, eso, Calambre, Pasos en el Raíces Poblacional. Oye, compadre Pedro, dale, ¿usted nos quería? O Camilo, Pedro. O Camilo, dale, Pedro, el que sea, hermano. Los dos somos barbones, que... los dos somos morenos, guapos. Sí, así que, da lo mismo. Está tirando barra. Está bien, está bien, hecho, está bien. Parto yo ahí, Camilo me hace. Es más guapo entonces. Ya, parto yo. Bueno, queríamos hablar en este bloque sobre algunas situaciones que están ocurriendo en este país llamado Chile, en este territorio. Específicamente queríamos como hacer como un análisis así a los Raíces Poblacionales de varias situaciones que están pasando. Específicamente, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué la gente está tomando los terrenos? ¿Ya? Y de ahí queríamos partir un poco a hablar. Dígame, ¿quiere decirme algo? No, que la pregunta, ¿por qué continúan de alguna manera tomándose los terrenos? Porque es una práctica que si bien viene de el inicio, no sé, en el 59, el 59 fue, o el 57, la, 57. 57 la victoria, y de ahí para adelante ha venido sin parar dándose la misma práctica, ¿cachai? Y no ha parado, y ahora ha estado saliendo nuevamente a la palestra. Y no por dar solución al tema, sino que todo lo contrario. Y si lo vamos más en profundidad, el 57 puede ser mucho más atrás, cuando la gente llega a tomarse los espacios que también están cerca de San Juan de la Guaya, claro, y Mapocho. Claro, entonces, mira, históricamente, la necesidad de la vivienda ha sido un factor principal. Sí, ahora, bueno, ahí con la intuición de los cabros, la pregunta era. ¿Por qué la gente se sigue tomando, bueno, por qué las poblaciones, la gente pobre se sigue tomando los terrenos para poder vivir? Ya, y justamente, como decía Camilo, como decía el Matías, es una práctica que se ha repetido a lo largo de la historia acá. Bueno, yo me imagino que no solamente es un fenómeno que ocurre acá en Chile, sino que ocurre en todo el mundo, creo yo, ante la necesidad de la vivienda. Ya, la vivienda que... En la actualidad, en estos momentos, está siendo de verdad muy difícil para la gente obtener una casa, tener una casa propia, optar algún subsidio estatal, ya, por todos los requisitos que te están solicitando al momento de postular para ganar tu subsidio habitacional. Tienes que endeudarte, ya, con algún banco para poder pagar una casa. Yo me imagino, yo por lo menos mi experiencia personal, he vivido de allegado, he vivido también arrendando, entonces porque he postulado algunos subsidios, no me ha salido, no he tenido el dinero, tampoco tengo, como, no sé cómo se llama, cuál es el concepto, pero no soy una persona que confiable para los bancos, porque, bancarización, exacto, le llaman eso, ya, yo no está bancarizado, ya, eso, no estoy bancarizado, no tenéis como un historial en los bancos y todo el asunto, exactamente, claro, no me toman en cuenta, ya. Y la gente también está también ¿cómo se llama? Hay mucha gente que vive de llegada, ¿cachai? Que una realidad en las poblaciones, está sobrepoblado los sectores pobres, y que trae también el vivir de allegado, vivir con 6, 7, 8 personas en una casa, también trae conflictos, trae problemas, que no problemas con, no porque uno quiera tener problemas con su familia, sino que son cosas que el vivir con más gente de allegado también provocan eso, ¿cachai? Que es parte de la vida, ¿ya? Sí. Entonces no hay la posibilidad de tener una casa o un hogar digno acá para los sectores pobres, para la gente que quiera realmente tener un espacio de poder vivir con su familia o solo, o con su pareja, no sé, con las personas que quiera, ¿cachai? Entonces eso ha llevado, aparte de la migración, ya, que ha llegado mucho migrante pobre. Uno puede criticar o no criticar que a lo que vienen a hacer o lo que no vienen a hacer acá al país. Claro, que no se puede generalizar. Sí. Pero llega mucho migrante pobre que también no tiene dónde vivir. Claro, pero hay una salvedad que hacer, porque no es tampoco que en este contexto, que hay una gran población migrante en este territorio, como en todos los territorios de América Latina y en todo el mundo, siempre ha habido población migrante dando vuelta para allá, para acá. Pero el tema no es que ahora se esté profundizando, o puede que ahora sea más masivo, pero no es un tema exclusivo desde la llegada de la población migrante de manera masiva, ¿cachai? Sino que es un tema que es histórico. Siempre se ha dado. siempre se ha dado, independiente de la nacionalidad, todos deberíamos tener derecho a poder tener una vivienda digna. Y finalmente la vivienda hoy día es visualizada, y hoy día y ayer, visualizada como un bien de consumo. Entonces, quien tiene la plata, como la salud, porque quien tiene la plata tiene acceso a la vivienda, y si no tenéis plata, resuelve como podáis. O las viviendas son terrible pequeñas, po. Y son, aparte, mala calidad, malos materiales, son chicas y son ultra caras, po. De repente, sí. ¿Cuánto deben por un departamento enano? 50, 60, 70 millones de pesos. ¿Dónde? ¿Cómo voy a poder pagar eso? Y también nace una, la necesidad también de la vivienda a través de la toma, y la otra, la organización que está teniendo la gente a través de los comités también. Claro. Y cómo algunas personas dentro de los comités también abusan de la gente honesta que necesita una vivienda. Entonces, hay muchos comités que han llevado 15 años y en realidad muchas veces se ha convertido en un negocio para ciertas personas que abusan de la necesidad de la gente. Entonces, claro, creo que también eso es importante dar a conocer, que los comités son súper válidos a través de la organización, cuando, no sé, la dirigencia son horizontal frente a la información que se están entregando. Claro. Pero también se han visto casos que hay gente que está abusando, hay personeros políticos de partido encubierto, claro, dentro de las poblaciones, haciendo campañas políticas o moviendo gente por un voto con el sueño de la casa propia. Entonces, sí, también eso es súper válido, esa situación. Sí. Y, sí, pues, dale nomás, Camilo. Sí, dale, ¿no? Y como, claro, el tema cómo se ha criminalizado la toma, cómo se va criminalizando la necesidad de una vivienda, porque todos, creo que todos tenemos la necesidad de vivir un espacio. Como dijo el Pedro, los costos que tiene arrendar también son bastante, sí, grandes. Ya estamos creciendo, muchas veces seguimos mucho viviendo con los papás. Pero por ejemplo, ¿cuánto saldrá un arriendo una casa? ¿500 lucas? ¿400 lucas aproximadamente? Más o menos, aproximadamente. Más o menos es lo que está saliendo. O sea, depende del pero acá del sector. En la población, por ejemplo, ya. Una casa, yo creo que 4 gambas debe estar costando un arriendo de una casa. En este territorio, por lo menos. Un territorio entre zona roja, conflictiva. Claro, porque de repente, no sé, pues yo he cachado así arriendo de una pieza en una casa, así una pieza en una casa con varias piezas, te cobran 180 lucas, 200 lucas por una pieza. Y también, y una pieza, ¿qué significa eso? Porque una pieza significa que es baño compartido, es cocina compartida muchas veces, y que las condiciones ahí son aupérrimas, porque de repente, no sé, pues, los alcantarillados son pensados para una casa, para una familia, no sé, 7 personas, ponte tú, y tenés viviendo, no sé, de repente 20 personas, 25 personas. Entonces eso va deteriorando mucho más rápido la casa, y finalmente se termina viviendo en condiciones súper precarias, pues, y pagando, ¿cachai? Entonces, y es lo que estamos viendo también, los problemas que está teniendo Santiago en general con respecto a cómo, claro, se está levantando. Sí. Porque tenemos comunas, por ejemplo, Estación Central, que parecen tomas, pero aéreas, pues. Estamos hablando de torres, claro, que tienen los guetos verticales. Fueron muy nombrados hace un par de años atrás, el tema de los guetos verticales. Hicieron reportaje y todo el asunto. Y creo que en un momento lo hablamos nosotros acá en el programa, sí, también hablamos sobre los guetos verticales. Sí, también, porque en ese momento era un fenómeno que se estaba dando, porque estaban surgiendo recién así como ese boom de construcción en altura, por así decirlo. Y claro, y si te das cuenta, Santiago crece todo el momento hacia arriba, pero en ningún momento está creciendo hacia abajo con respecto a la mejor cañería, a las mejores... Claro, y la vialidad. Y la vialidad, todo, sí, era una lluvia que es a la media, sí, cola en ciertos, sí, lugares que está pasando. Sí. Y lo otro es la necesidad de gente que está comprando, vendiendo terreno en lugares que no son habitables, y lo estamos viendo para el sur, mucha gente que tiene, sí, casa. Humedales. Claro, que después de una lluvia vuelve el, sí, agua a su... Pero lo que pasa en Viña, po, que construyeron en las dunas, se está derrumbando todo y... Y yo, para sumar ese tema también, como creemos, cómo se está criminalizando, como lo hemos visto por semanas anteriores, donde se criminalizó directamente a mucha gente que vivía en las tomas de Cerrillo, las tomas de Maipú, uh-huh, Estación Central, que realmente es gente que necesita. También hay gente que también anda haciendo movida dentro de las tomas, que eso no lo podemos desconocer, pero sí, yo creo que el 80% de la gente que está ahí es una gente que necesita un espacio para vivir, y mucha gente que emigró, como dijo el Pedro, por una necesidad, que el sueño que le vendieron del Chile americano, que éramos los jaguares de Sudamérica y los gringos, mucha gente emigró a Santiago y se tuvieron que formar. Entonces, ¿cómo la televisión fue criminalizando a la gente pobre? Sí. Y se burla de la gente pobre. Sí. Y es el rol que históricamente ha tenido los medios masivos de comunicación, po. Estar en función del poder y criminalizar a la gente pobre, criminalizar a la resistencia de alguna manera, po. ¿Y cómo hacemos frente al tema de la criminalización en estos momentos de los medios de comunicación hacia la protesta popular? ¿Cómo se ha puesto la figura de los octubristas del 18, de la gente que salió a reclamar, también se hace una figura de burlesca, sí, frente a esa situación. Cómo hay ciertos personajes que están en la televisión, se burlan de la gente, por ejemplo, este loco Neme el otro día cuando dijo, cómprate un medio. Sí. Oye, si nosotros visualizamos, nos metimos a internet, ¿quiénes son de los dueños? Hay un monopolio. Pero claramente. Son dos medios, nada más. Está la tercera, el Mercurio. Sí, pues no, y hacer el ejercicio, por ejemplo, de quién está pagando las noticias que tú estáis viendo en la tele. Eso no me acuerdo que una vez vino, ¿cómo se llama el amigo del Memo? Quique Ortega. El Quique Ortega que nos dijo hagan ese ejercicio, y es muy, muy cierto. Cuando tú estáis viendo las noticias, ¿cuáles son las propagandas que salen entre noticia y noticia? Y finalmente, esos empresarios, esas marcas son las que están pagando las noticias que tú estás viendo en la tele. Entonces, finalmente hay una intención, siempre hay una intención, ¿cachai? Y en este caso es privilegiar a los poderosos, privilegiar a los ricos, privilegiar a la burguesía en desmedro de los sectores populares. A mí hay algo muy importante que me gustaría mencionar en este análisis que se está haciendo, que tiene que ver con estábamos viendo el antecedente o la ¿cómo decirlo? Como... ¿Por qué se siguen tomando el terreno? Claro, porque siguen existiendo las tomas de terreno, es porque no hay acceso a poder tener una vivienda. Hace un tiempo atrás vi un par de videos que subieron de las tomas en San Antonio, Cartagena. Mm. Y hay uno de los dirigentes de la toma de San Antonio que dijo algo que me llamó mucho la atención y que me pareció muy acertado. Que decía, nos quieren desalojar, nos quieren sacar de aquí y nosotros somos la propia, somos la solución que el Estado no ha dado durante años. O sea, nosotros no le estamos pidiendo que vengan a construirnos las casas, nosotros tenemos nuestras casas armadas. Nosotros con nuestra propia plata limpiamos el terreno, nos organizamos con los vecinos y las vecinas, loteamos el espacio, nos dividimos los espacios, nos organizamos para poder construir, desde la plata sacamos plata de nuestro bolsillo para comprar material de construcción, sacamos plata de nuestro bolsillo y tiempo y trabajo y esfuerzo para poder construir nuestras casas. Nosotros ya tenemos nuestras casas armadas, nosotros somos la solución al problema que el Estado nunca ha solucionado, y ahora nos quieren venir a desarmar las casas, ¿cachai? Entonces no quieren prestar la pelota para jugar, pero o sea, como que no quieren jugar, pero también sellar la pelota, ¿cachai? Como ilógico igual, po. Y finalmente, ¿cuál es la solución? El Estado podría perfectamente comprar esos terrenos, por ejemplo. Pero no lo hacen. ¿Cachai? También, ¿por qué? Porque están afectando de esa manera al negocio de las inmobiliarias, ¿cachai? Entonces ahí profundizamos más aún el análisis, pues, ¿cachai? Finalmente, el Estado, ¿qué es lo que está haciendo? No es que no tenga plata para comprar el terreno y para darle una solución definitiva a esas familias que finalmente ellas mismas encontraron la propia solución, ¿cachai? Sino que lo que están haciendo es proteger al negocio de las inmobiliarias, que ha estado años y años está siendo cuestionado, ¿cachai? Por la compra de terreno, que el mismo dueño del terreno es dueño de una inmobiliaria y se pasa plata de un bolsillo al otro, y entonces todos esos negocios truchos el Estado los sigue protegiendo, ¿cachai? Entonces es ahí los orígenes de alguna manera de la problemática que se está viviendo hoy día, ¿cachai? Que es que no quieren dejar de ganar plata los que han ganado plata durante caleta de años, ¿cachai? Oye, estaba leyendo que durante la pandemia, bueno, subió la cantidad de tomas acá en Chile, y en este momento hay 1.472 tomas registradas a lo largo de todo el país, desde Arica a Magallanes. Oye, es una crisis bastante grande todo. Sí. Antes que nos vayamos a un temita, se alojaron ya dos tomas con la ley Titoma, que es la toma 17 de mayo y la toma Mauricio Fredes. La toma 17 de mayo, 17 de mayo de Cerro Navia, y la de Mauricio Fredes es de Quilicura. Y yo creo que eso va a seguir ocurriendo con la ley maldita que le llaman, que es la ley Antitoma. Así que nos vamos con... Aguanta las pobladores y pobladores que se están tomando los terrenos, aguante la lucha por la vivienda, aguante todas las luchas, toda la gente que se organiza. Pongámosle con un temita, compadre Javi. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante.

la dieta. What up? ¿Qué pasa? Estamos de vuelta. GG. Con DJ Bene Veneno. ¿Qué decir ahí? Casi se nos fue el Veneno, quedó trapicado. Compare, ¿alguien me va a preguntar o digo nomás? Dije. Bueno, los temas que escuchamos, temas de la vieja escuela de los programas así de antaño de raíces, ¿eh? Desempolvó ahí el baúl de los recuerdos, mi compadre Javi. Sacaste el cassette de ahí, del fondo. Ahí. El primer temita que escuchamos es parte de una banda que hace tiempo que no toca juntos, pero siguen haciendo música por separado, están retirados. También se van a juntar. También, puede ser. Hablamos de la banda El Loco Ronnie, de su EP el 2014, de su EP, único EP, editado el 2014, el tema Tienen Miedo. Así que hoy aprovechamos de mandar un saludo al Chino As y al Snap, que estuvieron de cumpleaños hace poquitito. El Chino estuvo ayer de cumpleaños y el Iván, si no me equivoco, la semana pasada. Así que les mandamos muchos cariños, un abrazo grande aquí, hermanitos. Muy buen nuevo año. Y bueno, el segundo temita que escuchamos también es parte de una banda amiga de la casa también, ¿cierto? Hablamos de Contra Todos Mis Miedos con el tema Cólera Mental del disco Cólera del 2010. Así que aprovechamos de mandarle un saludo grande ahí a todos los cabros que eran parte de Contra Todos Mis Miedos, hermanitos de la casa. Ahí especialmente a nuestro hermanito Castor, al Gonzalo, a Dieguito y al Nacho. ¿Ah? Un abrazo grande igual a los muchachos. Ojalá se junten de nuevo. ¡Oh! Sería bueno para quien gana tocar a la Caro, sí, cabro. Eso. Eso, muchachos. Oye, tenemos... Data show, ¿no? Data. Vamos a pasar unos datitos. Data. Oye, mira. Un dato muy relacionado con el bloque anterior. Es un llamado a la solidaridad, ¿ya? Se necesita apañe de materiales de construcción y apañe en trabajo para los vecinos, vecinas del desalojado de la toma Mauricio Fredes. Ya se necesitan cemento, palos de 2x2, planchas para el techo, toldos, tornillos, clavos y arena. Necesitamos apañar a los vecinos y vecinas desalojados de la toma Mauricio Fredes. Tenemos 12 familias levantando nuevamente sus casas. Cualquier aporte... lo pueden ahí hablar por interno al Instagram de Asamblea Hip Hop, que lo pueden encontrar por Instagram, es @asamblea.hiphop. Así que ahí se pueden comunicar quienes tengan la posibilidad de poder apañar con material de construcción o ir a apañar también con las manos ahí para poder ir a trabajar ahí, apañar a las familias que están reconstruyendo sus casas nuevamente. Sí. Así que eso. Yo también tengo un dato que está relacionado con el muralismo y también con una toma de terreno. Es la jornada muralista autoconvocada en apoyo a la toma Nueva Cordillera de Puente Alto. Esto queda en Eizaguirre 02070 frente al Centro Cultural de Puente Alto, el campamento Nueva Cordillera. Esto va a ser el día sábado 29 de junio desde las 9 de la mañana. Y van a estar pintando para visibilizar lo que está pasando en este campamento Nueva Cordillera. Van a estar pintando Pasto Loco, Brisa, Camicolor, Matraca, Preu Teresa Flores, Pititore, Kiko Araya, Galva, don maestro y amigo de nosotros, Cimarrón. Eso. Voy a mandarle un saludo a Cimarrón. Sí, un abrazo, sí, hermano, que está, debe estar laborando en este momento, sí, así que le mandamos un abrazo. Ojalá que nos esté escuchando ahí, Cimarrón. Eso. Pandora Bermellón, Cardo y Brigada Ana Luisa. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Así que. Oye, me parece que, como era una jornada autoconvocada, la gente que quiera ir a, también a apañar a pintar, parece que se va a dar la mano. Pero ahí podría ir dar el Instagram de la persona, sí, con la que se tienen que comunicar, que me parece que. Es Memoria Popular. Es ese Instagram, Memoria Popular. Ahí pueden ubicar al compañero que está organizando la actividad y consultar si pueden ir a pintar, pues claro, está a la mano. ¿Ya? Otra actividad que tiene que ver con la conmemoración de Luisa Toledo, la madre del pueblo combatiente. que se va a realizar sábado 6 de julio a las 3 de la tarde en el espacio Pablo Vergara de la Villa Francia. Va a haber un encuentro gráfico de talleres, exposición y música y venta de comidas. Esto es en conmemoración a la muerte de Luisa Toledo. Y bueno, voy a leer lo que sale acá, que dice: tenemos que ser capaces de salir de la red de este sistema, es una exigencia, los necesitamos a ustedes, a cada uno, tenemos que pelear para salir de esto. Ya, así que esto es un encuentro gráfico de talleres, exposición, música y venta de comida, que se va a realizar en homenaje a Luisa Toledo el sábado 6 de julio desde las 3 de la tarde en el espacio Pablo Vergara, que queda en la Villa Francia. Así que eso. Eso yo no tengo nada, pues. Oye, hay otro datito que igual es para bien más adelante, pero para que se vayan preparando, hay una actividad Memoria y Lucha en apoyo a la familia de Pablo Marchán. Va a haber música en vivo, danza, proyección de cortos y venta de vestibles y comestibles, acopio para presos políticos. El sábado 3 de agosto, el horario por definir, para que estén atentos, esto va a ser en Sacié 1761, en la sede CAT Santiago Centro, y la entrada va a estar a 3 luquitas. Así que para que estén ahí atenti a esta actividad también solidaria. Oye, acá también se viene una actividad, se llama Jardines que suenan. Se llama así la actividad, Jardines que suenan presenta El viaje del Chasqui. Va a estar tocando Guayquil, que es rap mapuche, Maco, que es música andino sudaca. Y algunos DJs van a estar ahí colocando música. Esto va a ser el día viernes 12 de julio en las Don Cifuentes número 40, Metro República. Y desde las 20 horas van a estar ahí con las puertas abiertas para que la gente pueda llegar. Así que ahí vamos a estar dando más información porque hay que pagar alguna entrada. Eso. Yo la información que tengo, que los vamos a encontrar nuevamente el día 3 de julio a la misma hora, a las 20 horas, en el mismo canal, en el mismo estudio, y con algún invitado. Vamos a estar informando en las redes sociales si alguien nos va a venir a acompañar, la gente que quiera venir a presentar su música, alguna actividad o una conversa que quiera dar a conocer, escríbanlo por interno, son todos bienvenidos. Siempre es grato tener un momento de conversa y estar con la gente que nos apaña. Así que eso, compañeros, nos despedimos. Sí, hay que despedirse, lamentablemente. Esto, Redes Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Chaito nomás. Nos vemos. Chao, que estén bien, cuídense. El cobre es nuestro, arriba los que luchan. Eso. Crackers, body snatchers and heart attackers. Mazda 3 combined, plus other adapters. I kick more flips than acrobatics. Soak your plastic, couldn't get more charged than my dramatics. Don't pack it, but got friends that'll let you have it. Don't start it, or else they'll have to grab it. Insane, pull all my pain is out my brain. A driver still remains, another MC slain. Moving the ciphers on the lighter with the fire. You're purple, going in circles like those Goodyear tires. Liars and labels on the other sides of tables. When I unravel, I'll be kicking more channels in the cables. I'm ready, willing, and able to end your lifeline. Your windpipe's mine, cause I'm inclined to kick the right rhyme. So very hardcore that you hit the hard floor. I score when I do jacks, I'm lacking car doors. Likely sweaters, my rhymes the best of two minds. Like double headers, I creep the streets by putting cracks in concrete. Let alone about the underground from beneath. So sleep if you're born of this day, you'll be a goner. Why wonder or ponder? At least you'll die in honor. Steam like a sauna, zip my dome out like chrome. Next time MCs are left alone inside their tombs, their rooms are blown to pieces. You'll soon be calling Jesus. Swell. Melt off the microphone heaters. Readers of minds read way beyond your crime. You're a child hiding behind imaginary lines. Gave it away with your whining and your bitching. Keep it warmer than the kitchen as I commence the lynching. Cut through the tension like machetes and confetti. Coming down on you till you're through. Then I'm jetty. I let it fall on him. I let it fall.